Estamos a mitad de año sin nada concreto y sin haber ejecutado ni un centavo del presupuesto. La realidad del consumo problemático es cada día más fuerte y los barrios de las periferias, ante la ausencia del Estado, van quedando en manos de los grupos mafiosos que van imponiendo sus normas y su fuerza. Creo que es responsabilidad nuestra hacer que este tema que nos convoca esté con fuerza en la agenda pública y hacer que haya voluntad política para un abordaje serio y amplio como la misma realidad lo demanda en estos momentos. No podemos tomar una actitud distante respecto a este tema ni crear consejos para llenar organigramas. Es necesaria la acción, y esto es lo que hoy está reclamando la sociedad rionegrina. Les invito a trabajar. Firmado Luis.